una ley para reducir el impacto de los envases en el ambiente, para que las empresas se hagan cargo y para que quienes cartonean y reciclan la tengan un poco mejor. Félix García Colombi, desde Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario. Desde el año 2015, cuando el Papa Francisco dio a conocer el documento, la encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, se puso en el centro el cuidado de la Madre Tierra en todo el mundo. Las y los cartoneros están impulsando la ley de envases. Pero, ¿quiénes hacen en lo cotidiano, en lo concreto, acciones para cuidar el planeta y la vida? Susana Arriola, cartonera, promotora ambiental de la ciudad de Rosario. Esta es una ley que la verdad la venimos peleando hace bastante que se viene tratando de sacarla. Bueno, y ahora este año pudimos como más enfocarnos en la ley, y la idea es presentarla para que ya se cumpla, se establezca, digamos, lo que nosotros como recicladores necesitamos. Es la ley de envase, porque hay muchos productos que, materiales que no tienen comercialización, en el sentido que no tienen reciclado. Por ahí no sabemos dónde va ese material. Bueno, la idea es que los grandes generadores que crean ese material se hagan cargo del destino final de esos materiales. Exactamente, esa es la idea de a partir de la FACIC, que es la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, a nivel nacional, digamos. La idea es esa, de que se nos reconozcan el trabajo, porque hay mucha gente que trabaja así, de esa forma, precariamente, con malas condiciones, como vos decís, bajo lluvia, sin baño, sin agua, sin elementos de guantes, protección. Entonces la idea, bueno, que se nos reconozca en ese sentido y que haya menos gente en esos basurales. La idea es que esos basurales ya necesitan más, que la gente trabajara dignamente con su material, su carro, su uniforme, y que nos reconozcan más que nada. Yo le sigo inventando trabajo en donde no hay, encima de rebote soy la alternativa ecológica, reciclando lo que todos tiran, los desechos de la sociedad. Exactamente, porque eso es lo que está pasando actualmente. Ellos lo fabrican, lo sacan al mercado y no saben después qué final tienen. Bueno, la idea es que no, que ellos se hagan cargo del final de ese material y que eso vuelva a ser material reciclable, que vuelva a la industria, y que también nosotros como parte de parte de ese trabajo, que es esencial lo nuestro, porque si no estaríamos nosotros recuperando ese material, habría un impacto ambiental muy grande en el sentido de la contaminación, y que se colapsaría el relleno sanitario con todo ese material que se entierra. Y ahí se contamina la tierra, el aire. Entonces la idea es que, bueno, que ese material vuelva a ser recuperado y no se siga enterrando, como se está haciendo actualmente. Prevenir y minimizar el impacto que ocasionan sobre el ambiente los envases. Reducir la cantidad de envases que se introducen en el mercado que no sean reutilizables o reciclables. Reducir la generación y minimizar la disposición final de envases después de ser consumidos. Fortalecer y desarrollar sistemas de gestión integral de residuos. Promover la responsabilidad del sector privado en la gestión ambiental de envases. Reconocer e incluir a los trabajadores y trabajadoras recicladores en los sistemas de gestión integral de residuos, garantizando condiciones laborales óptimas para el desarrollo de sus tareas. Promover el análisis del ciclo de vida en los procesos de diseño y producción de envases de acuerdo a la economía circular. ¿Qué quiere decir esto? Que puedan volver a ser reutilizables por la industria. Volver a la economía de lo concreto, no perder lo concreto. Y lo concreto es la producción, el trabajo de todos, que no haya falta de trabajo, las familias, la patria, la sociedad, lo concreto. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Las salidas colectivas, una cooperativa, la solidaridad del resto de la comunidad y un ejemplo más para decirle no al sálvese quien pueda. Radio Kermés desde Santa Rosa y la historia de Visión 7. La historia de la cooperativa gráfica Visión 7 de Santa Rosa se mira en el espejo de otras similares que cruzan el país federal. Es una pelea cotidiana, contra los egoísmos, contra el llamado libre mercado, a veces con el Estado a favor y a veces con el Estado en contra, según los momentos. Hubo aquellos años felices en que 7 trabajadores y trabajadoras se animaron a dar el salto y conformaron esa entidad de economía solidaria en la capital pampeana. Tuvieron viento a favor y se afianzaron. Lograron afirmar esa fuente de trabajo y crecieron. Apostaron a una editorial propia, 7 sellos, antes de que llegaran los no tan viejos malos tiempos para el sector. El neoliberalismo macrista aplastó unas cuantas ilusiones y la pandemia cerró un panorama oscuro. En estas semanas, Visión 7 tuvo el sofocón más grande desde que existe. Se vio en la obligación de dejar el inmueble que ocupa y a punto estuvo de cerrar sus puertas, aunque encontró una interesante salida provisoria. El secretario de Cooperativas de la provincia, Fabián Bruna, explica que desde su área se hizo lo que pudo. Fueron distintas cositas que se fueron viendo desde distintos lugares, pero bueno, nada, esto es como cuando uno sale a buscar una casa para la familia o un auto y a veces no se encuentra lo ideal, y bueno, uno sigue buscando, así que lo que la cooperativa siguió haciendo, buscando distintas alternativas, a ver cuál era más conveniente, y bueno, hoy tenemos una posibilidad más, veremos si esto es la solución o si no seguiremos buscando alternativas para acompañar a esta cooperativa, porque nos interesa que le vaya bien. Son 7 familias que viven de esta cooperativa, hay un compromiso fuerte del gobierno con todo el movimiento cooperativo y bueno, nada, queremos ayudarlos. La mirada que tiene Cintia Zorrilla es más profunda y crítica. Alerta que es en estas circunstancias cuando queda en evidencia la necesidad provincial de definir políticas de fondo que fomenten el sector cooperativo. Buscar entre todos, una solución inmediata y definitiva a nuestro problema, y más teniendo en cuenta que somos una cooperativa de trabajo que hace 16 años que estamos insertos en la comunidad, nunca dejamos de trabajar, hemos atravesado distintos gobiernos, distintas crisis, buenos momentos también, y nunca dejamos de trabajar y de llevar acciones solidarias, comunitarias, y productivas, con aportes a nuestra provincia, a nuestra región. Lo cierto es que nunca desaparecimos, como ha sucedido quizás con otras cooperativas, lamentablemente, no existe ni del municipio ni de la provincia, la promoción de políticas públicas, para fomentar al sector cooperativo, principalmente a lo que tiene que ver con las cooperativas de trabajo. Somos 7 compañeros, compañeras, sí, pero no solo es nuestro trabajo, sino también que de nuestro trabajo dependen nuestras familias. Me parece que más que hablar de que nosotros nos quedaríamos sin trabajo, también nuestras familias sufrirían ese efecto, por supuesto. La presión social y la actuación política de sectores sociales y organizaciones compañeras forzó en ese contexto la aparición del gobierno nacional para dar una respuesta. Y entonces sí, hubo una apuesta fuerte a la continuidad y el fortalecimiento de Visión 7. Un aporte financiero del INAES le garantiza a la cooperativa su continuidad por al menos 2 años, como cuenta otra integrante del espacio, Silvana Montesino. Es como una ayuda que nos darían para poder lograr que la gráfica no cierre, para que lograr que la cooperativa no cierre. Claro. Sí, porque en realidad la urgencia de ellas y nuestra es lograr que la gráfica, que la cooperativa no cierre, cierre sus puertas y bueno, no tengamos que quedar sin esta fuente de trabajo. Este logro, si se quiere, es gracias a la comunidad y a muchas compañeras, como por ejemplo las Mujeres por la Solidaridad, y muchas compañeras y compañeros que en los últimos tiempos nos han dado un apoyo terrible, nos han logrado poner en escena para mostrar de que bueno, que siempre hemos sido una cooperativa que trabaja y acompaña a la sociedad. Y entonces, y obviamente los medios, que también se han solidarizado desde el día uno en esta situación, y la verdad es que nos pareció muy importante, y creo que si este logro se concreta, tiene que ver con esta lucha colectiva que hemos venido haciendo desde el día que las compañeras y compañeros tomaron conocimiento de la situación que nos apremiaba. El final feliz es parcial, pero sirve otra vez para mirar hacia adelante y volver a creer en esa forma de economía social. ¿Con qué criterio escribo nuestro dolor? Si no se trata solo de una canción. La cooperativa gráfica encontró el socorro necesario cuando se temía lo peor. Fue a partir de la fuerza y convicción de decenas de organizaciones populares y comunitarias de Santa Rosa que alertaron, presionaron y demostraron la necesidad de su existencia. Coraje, la unión hace la fuerza y un corazón. Como tantas veces marca la historia, no fue magia, sino solidaridad unida y organizada. Coraje. La unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Coraje, coraje. La unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Coraje, coraje. La unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. El libro de las organizaciones de los chicos y las chicas del pueblo, aquellas que supieron gritar en las calles que el hambre es un crimen. Radio Futura desde La Plata. Con ternura venceremos historia, presente y convicciones de las organizaciones que abrazan. Ese es el título del libro presentado esta semana, que relata recorridos y proyecciones de las organizaciones de los chicos y las chicas del pueblo. Desde distintos barrios y provincias, los jardines comunitarios, casas del niño, merenderos, hogares y centros de día que conforman esta red, trabajan día a día por un país con niñeces justas y felices. Escrito por Claudia Bernaza y Damián Lambusta, este libro repasa distintas concepciones de la infancia desde una mirada comunitaria de nuestra América. También recupera materiales de archivo y experiencias que abarcan más de 30 años de trayectoria. Llegan, llegan cantando. Llegan, llegan luchando. Desde las organizaciones que protagonizan esta historia, entienden a la ternura como una categoría política y fundamental. Y por eso, los autores lo retoman en el título de esta publicación. Así lo explicaba Claudia Bernaza. El Estado puede abrigar, puede promover unidades de desarrollo infantil, puede promover casitas comunitarias, pero cuando hablamos del abrazo, hablamos del abrazo literal. de la necesidad de personas humanas que compartan el destino con los chicos y chicas, y eso no lo pueden hacer trabajadores con rutinas horarias. Tiene que haber comunidades de la ternura y de la pedagogía presente en cada barrio a partir de iniciativas comunitarias. Y por otro lado, resulta evidente que la ternura fue categoría política para el Che Guevara en su revolución cubana, pero fue perdiendo lugar en favor de categorías más racionales. Y nosotros queremos volver a las emociones, porque son emociones que denotan un compromiso con la vida de los otros. Por eso decimos que el tipo de pedagogía que nosotros llevamos adelante es un tipo de pedagogía del apego. Uno de los puntos de partida de esta historia es la conformación del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, en la década del 80. Este movimiento surgió levantando la consigna «El hambre es un crimen», para denunciar los efectos devastadores de los planes económicos de las dictaduras en nuestro continente. Esto decía el cura Carlos Cajade, uno de los fundadores del movimiento, en el 2001, en una marcha que cruzó todo el país. Este país no es un país pobre, es un país mal repartido. Y el estar mal repartido hace que nuestros pibes se mueran de hambre, tengan una desnutrición galopante, pierdan la escolaridad mucho antes de lo que tendría que ser, no tengan la posibilidad de vivir con sus padres y muchas veces se los encierran en institutos de menores o viviendo con nosotros, que aunque seamos muy buenos no somos mejor que papá y que mamá, que tienen que llevar el pan ganado con las propias manos a la mesa de su casa. Por eso yo no quiero ser largo con esto, porque esto ya fue muy largo en la espera de ustedes y en todos los dolores y dificultades que hemos encontrado en el camino. Pero la alegría nos reconforta, la alegría de toda la niñez que nos recibió en este lugar. La historia de los chicos y las chicas del pueblo no termina y se plantea nuevos proyectos y desafíos, entre ellos una agenda legislativa para la niñez y la comunidad. La idea es que sea un material de estudio, entonces por eso hacemos una historia que es una historia que no solo toma experiencias europeas, como suele pasar con los libros de sociología clásicos, sino que también toma experiencias en nuestro continente desde los pueblos originarios. Porque la crianza con ternura, la crianza comunitaria, está en el ADN de este continente. Y se ha perdido a partir del Estado capitalista que se instauró en el siglo XIX. Antes de eso, nadie pensaba que a un niño lo criaba solamente la mamá y el papá. Era impensable eso para los pueblos originarios. Entonces, nosotros queremos poner en valor nuestras experiencias de crianza comunitaria porque está en nuestro ADN, justamente. El libro Con ternura venceremos se puede descargar gratis en la página web de los chicos y las chicas del pueblo. Desde Villa Elvira, Ciudad de la Plata, reportó Radio Futura para El Expreso Farco. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en la edición final del programa, Pepe Frutos en la conducción. Hicieron el programa de hoy Radio Futura de La Plata, Radio Kermés de Santa Rosa, Aire Libre Radio Comunitaria de Rosario y Radio Nexo de Villa Allende. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco, un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco, un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas